El Registro Nacional de las Personas es más que una tarjeta de identidad. El Registro Nacional de las Personas es garante de la vigencia de derechos. Todos los niños tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad, en la medida de lo posible, a conocer quiénes son sus padres. La existencia legal de la persona natural se acredita plena y jurídicamente con la inscripción oportuna del nacimiento. El Registro Nacional de las Personas, más que una tarjeta de identidad, vigencia plena de derechos.